Bueno, habrás escuchado, ¿no?, en rotación en la radio, que se viene la kermés del Club Once Unidos. Esto va a ser el próximo 13 y 15 de sábado 13 y domingo 15 de julio. Este fin de semana, ahora mañana y pasado, se va a abrir la kermés y le agradecemos a quien está comunicado con nosotros, porque seguramente estará ahí corriendo en la organización de todo este evento. Estamos en comunicación telefónica con Sebastián Baca Quintana, que es integrante del Club Once Unidos. Sebastián, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Saludos a la audiencia. No, por favor, gracias por atendernos. ¿Estás ahí, es como digo yo, están ahí a las corridas armando todo? Así es, tal cual lo mencionaste, estamos en los últimos preparativos para poder recibir a la gente que viene a divertirse y a disfrutar de la kermés, que en su sexta edición, la verdad que ya ha pasado más un tiempo increíble para nosotros, pero bueno, ya es la sexta edición de la kermés de Once Unidos. Sebastián, ¿fue algo que nació para, digo, hagamos esto y quedó? Digamos, ¿viste eso, esa frase de nació como un chiste y quedó? Digo, ¿es algo que nació para juntar para algo y tuvo tanto éxito que termina quedando y ya van seis ediciones? Tal cual, tal cual. En realidad es una actividad que está generada, o sea, gestionada por el club, obviamente, pero generada por los padres de las disciplinas deportivas del club, las subcomisiones que tanto esfuerzo hacen para poder recaudar fondos, para poder que sus hijos compitan en distintos ámbitos federativos y demás. Dijeron, bueno, vamos a armar un espacio de juego y hacemos, y de paso recaudamos algo. Y eso, hemos creado un monstruo, porque para la última edición vinieron 20.000 personas en dos días. No, eso es muchísimo, es muchísimo. Sí, sí. Imagino que esperan más o menos lo mismo o más, ¿no? Sí, sí, encima, bueno, ahora con el año pasado, justo para la altura, a la época de la kermés, también de vacaciones de invierno el año pasado, inauguramos un gimnasio nuevo, y entonces ahora quedó todos los juegos integrados en dos volúmenes, en dos gimnasios que están contiguos uno del otro, así que está muy cómodo el espacio, tenemos capacidad para recibir mucha más gente, sí. La kermés en sí, ¿en dónde va a tener lugar? Digo, para quien no conocen, primero le digo que se acerquen, porque va a estar buenísimo. Ahí estoy viendo algunas fotos, digo, del año pasado, y realmente fue espectacular. Y por otro lado, le digo que tienen el estadio, lo que se conoce como el estadio, y al otro lado, digamos, ingresando de mano derecha, todas las otras canchas, ¿no?, que son las más nuevas. Claro, digo, ahí claro, es... bueno, este año en el estadio no va a ser en el estadio. Y no alcanza ya el tamaño, ¿no? Claro, entonces lo que hicimos fue, como te decía, integramos en dos gimnasios muy grandes todo lo que antes se hacía en el estadio, ahora se hace en el gimnasio polideportivo nuevo, y bueno, ahí está, o sea, entrando a la derecha del club por la calle Río Fagner, bueno, ahí van a encontrar todo el dispositivo de la kermés armado. ¿Cuánto tiene que ver, Sebastián, todo esto que pasa, toda esta unidad? Recién me contabas que esto nace de los padres, a diferentes sus comisiones, de básquet, de handball, de vóley, de lo que fuere, y los padres que laburan. Yo tengo mi hijo que juega al básquet en Unión, y cada vez que voy veo que los padres están vendiendo chipá, vendiendo esto, vendiendo lo otro, para poder levantar o para poder bancar algo. ¿Cuánto de eso tiene que ver con el crecimiento que ha tenido el Club Once Unidos? Y absolutamente. Nosotros desarrollamos hace más de 10 años una estrategia de convocar a la familia, y bueno, junto con el convocar a la familia, apoyar las distintas disciplinas deportivas. Eso obviamente genera todo un círculo virtuoso donde vos tenés buenos entrenadores, buenos espacios para entrenar, muchos chicos jugando, padres y familias apoyando, directivos tomando decisiones con transparencia y siempre cuidando los intereses del club, y eso obviamente se transforma en crecimiento, ¿no? Seguro, seguro. Y en particular en sí, ¿nace para juntar fondos para algo en especial o para sumar al club? Mira, en realidad son esto lo menciona siempre Horacio Tacón, el presidente del club, que se hace una primera reunión donde se convoca, nosotros hace 3 meses que estamos trabajando para esto que va a suceder mañana. En esa primera reunión siempre se les recuerda a los padres que el primer objetivo de la kermés es generar un espacio social y de recreación para toda la familia. Después, como segunda, como consecuencia de eso, y la gente viene, la pasa bien y compra sus cupones de juego y juega las actividades y demás, queda una utilidad, digamos, ¿no?, económica, y eso se reparte entre todas las disciplinas deportivas. Pero el primer objetivo es crear un espacio social y de juego para toda la familia. El segundo es generar un dinero para los distintos deportes, ¿no? Claro, hay que aclarar que muchos deportes son unidos, sobre todo a nivel formativo, está participando de competencias regionales, ¿no? Digo, en el básquetbol está disputando un torneo regional que le implica viajes seguidos y demás, y todo eso es un gasto que no me quiero meter en la economía y ni siquiera si lo usan o no, pero seguramente conllevará un aliciente para el club que sería bastante complejo poder bancárselo de sus propias arcas. Sí, vos sabés que hace poquito en Deporte D escuchaba a Daniel Castellani, un miembro del vóley nacional, un referente del vóley nacional e internacional, y él decía que el éxito del deporte argentino es justamente la raíz donde nace el deporte, que es el club, y todos los que empujan para que las cosas sucedan en los clubes, ¿no? Y bueno, y esto es un ejemplo de eso, la Kermés. Es un ejemplo de unión, de cooperación, de trabajo mancomunado con objetivos en común. Uh-huh. Y ese objetivo en común es apoyar esto que vos decís, la actividad, los gastos que hay, bueno, hay que comprar camisetas, hay que comprar pelotas, hay que pagar viajes, hay que, bueno, un montón de cosas que si fuera solo salir del bolsillo de la familia sería inviable, ¿no? Sí, aparte me parece que también sería hasta facilista, por decirlo de alguna manera. Bueno, el club consigue un sponsor, va, la pone, y ya está, que está bueno, está genial, y te hay pelotas nuevas y demás, pero también genera, me da la sensación, y esto lo hago por ahí extensivo a todos los clubes, esa relación club-familia, que es lo que fortalece un club social. Totalmente. Vos tenés acá ya hace un par de semanas los padres de los distintos deportes, las familias, reuniéndose para decorar los stands, para pensar el juego, para ver cómo van a hacer para que el juego sea dinámico. Bueno, todo eso que sucede es un hecho principalmente social. Y eso genera, viste, una idea de esfuerzo común, ¿no? Claro. Digo, contame un poquitito ahora sí, nos metemos de lleno en lo que es en la Kermés y cómo va a estar distribuida. Ya un poquito me dijiste, nos contaste a dónde iba a estar. Digo, ¿qué es lo que va a tener? ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente que entra? La típica Kermés que íbamos cuando éramos pibes. Digo, ¿qué es lo que lo que va a encontrar la gente y los pibes y las pibas que vayan? Mirá, lo que nos llamó la atención en principio es hacerle, explicarle a un niño, ¿no? Un chico de 7, 8, 10 años, que es una kermés, porque es una palabra que, claro, como dijiste, era tenés razón. Nosotros íbamos a la kermés. Tenés razón. Entonces vos le decías, antes de que apareciera la kermés en el club, vos decías la palabra kermés y los nenes te quedaban mirando como diciendo, ¿qué es eso? Así que tuvimos que primero salir a explicar qué era la kermés, y después la idea de la kermés es recuperar los juegos tradicionales, ¿no? El juego del sapo, la rueda de la fortuna, el tira lata, la carrera de embolsado, son cosas que muy lejos están de esto, que esta infancia que está súper pantallizada con los dispositivos tecnológicos y bueno, dejan un poco todo eso y son 2 días para venir a jugar con elementos concretos que nada que tienen que ver con la virtualidad. Sí, seguro, estaba pensando en eso, ¿no? Primero en explicarle a los pibes qué es la kermés. Hoy temprano hablaba con Horacio para pedirle tu teléfono y me decía, venite, che, que está buenísima, qué sé yo. Y digo, bueno, ahí estoy organizando con la familia para ir. Y ahora me despierta esta también, ¿no? Le tengo que explicar a mis hijos que están entre 13 y 15 años. Digo, ¿qué es una kermés? ¿Qué vamos a ir a hacer el fin de semana a la kermés de 11 Unidos? Y la otra me parece que es fundamental y aprovecho y te pregunto, digo, como integrante del club, no me quiero meter, no sé si sos profe o no, pero me interesa porque... Sí, soy profe. Bueno, sí. Digo, ¿cómo ves el tema de la utilización de la tecnología? Digo, ¿cómo se mezcla la tecnología? Uno lo ve cada vez que termina un partido, lo que sea, los pibes y las pibas están ahí mandando mensajes, publicando fotos y demás, y casi que lo deportivo a veces queda medio relegado a lo tecnológico. ¿Cómo estás viendo esa mezcolanza que hay hoy por hoy? Vos sabés que por suerte nosotros tenemos una población justamente en el club activa, ¿no? Pero si vos mirás hacia afuera del club, vos ves un montón de chicos, niños, adolescentes que no tienen la posibilidad de movimiento y de practicar un deporte. Pero bueno, acá por suerte hay mucha infancia y adolescencia activa, pendiente de hacer un deporte, y cuando dejan un deporte se pasan a otro, cuando son más chiquitos, después ves la formación deportiva federada, ves chicos que cómo llegan a las primeras categorías y demás, pero bueno, es innegable y digamos, no podemos hacer en el club contracultura del uso de los dispositivos tecnológicos porque no es viable. Ahora, yo creo que estamos como en un punto de... vamos a llegar a un punto de inflexión donde va a empezar a haber una valoración de estas cuestiones del trato cara a cara, ¿no? Uno llega a la puerta de la casa de alguien y le manda un mensajito de WhatsApp, llegué a tu casa, en vez de bajarse del auto y tocar el timbre y hacer el cara a cara. Esto en el club se sigue sosteniendo, por suerte. Bien, bien. Eso está bueno, poder seguir fomentando cuestiones que tienen que ver con la lógica de antes, cuando no había nuevas tecnologías. A mí me parece, igual coincido un poco con vos, digo que hay avances que va a ser difícil poder controlar. Lo importante es cómo ir mechando, ¿no?, las dos cosas. Exactamente. Cómo fluir, no negar y ponerse, viste, en negacionista de una nueva realidad. Pero bueno, tratar de fluir con eso, y incluso nosotros tenemos hasta en la piscina, les enseñamos ejercicios a los chicos de natación con un televisor, ¿viste? Claro. Pero bueno, ahí está, tiene una función didáctica la tecnología. Bueno, esa es la idea en el club. Ahora, para terminar, te pregunto, digo, ¿cómo es el sistema, digamos? ¿Cómo va? Yo llego al lugar, ¿se cobra entrada, no se cobra entrada? ¿Se compran fichas, monedas, tickets? Digo, ¿cómo es para poder participar de la kermés? Claro, los chicos no, cuando están jugando van stand por stand. Para que te des una idea, hay más de 40 stands de juego, 40 lugares donde se puede hacer distintos juegos. Cuando vos te acercás a un stand, nadie recibe plata. O sea, vos tenés que pasar por una boletería, comprás un taloncito de cupones, y con esos cupones vas y jugás. Si ganás en los juegos, te dan un cupón de premio, y vos después juntás varios cupones de premio y vas a un lugar donde hay que es un centro de canje, y podés, no sé, cambiar por X cantidad de cupones, no sé, por ejemplo, un mate, una botellita para el gimnasio, uh-huh, una lapicera, todas con motivos del club. Y bueno, y de esa manera la gente, incluso tenemos un buffet también, que vos podés ir a comprar una hamburguesa, un café con una medialuna, todo se maneja con cupones, ¿no? Bien, bien, o sea que no está buenísimo eso, los pibes no van a ir manejando plata y lo cambian por cosas que son útiles y demás, genial. Entonces invitamos a todos y a todas, ¿cuándo arranca? ¿Mañana a qué hora empieza? Mañana a partir de las 12 del mediodía. Ya empezamos a abrimos las puertas y recibimos al público. Obviamente esto no es una actividad para socios nada más, eso hay que aclararlo. Puede venir, de hecho han venido turistas, vecinos del barrio que no son socios. Es un paseo turístico más, se ha ya conformado como un paseo turístico más dentro de acá de la ciudad. Así que bueno, esperamos a todo el marplatense y a quien nos visita también para que se acerquen al club. Sí, sí, sí, seguro, seguro. Digo, la verdad que digo, es súper llamativo, te lo digo con total sinceridad. Digo, el hecho de que vuelva una kermés, la estructura que tiene el club para poder conformar y demás, digo, está recontra bueno. Así que es el sábado de las 12, ¿y hasta qué hora? Hasta las 21. Déjame aclararte también que tenemos un programa de actividades artísticas, hay un mago que hace sobre magia, tenemos un escenario donde hay una pantalla de LED gigante donde se transmite cada hora, se hacen bingos y la familia también puede jugar al bingo. Bueno, hay un montón de cosas como para que toda la familia pueda, mientras los chicos juegan, ahí los papás, los abuelos se sientan, hacen ronda de mate y mientras se juegan un bingo, así que va a estar muy lindo, los esperamos a todos este fin de semana. No me dijiste el horario del domingo, si es el mismo, es de 12 a 21. El domingo es de 12 y ahí justo se nos mezcló la final de Argentina sobre claro. El final, así que estamos evaluando la posibilidad de cortar un cachito antes de las 9, cosa de que la familia tenga la posibilidad de ya ir a su casa a ver el partido. Sí, yo no me voy a meter en la vida de Unidos, pero digo, ni tampoco Horacio me va, si ya está escuchando, me va a mandar un mensaje mandándome, digo, pero habían hecho el Fest hace un par de semanas para ver a Argentina, hubiera sido una combinación hermosa. Digo, la kermés y después vas al estadio a ver el partido ahí con la pantalla inmensa en el lugar. Mirá, sí, cómo no combinó de casualidad. Claro, no combinó de casualidad, pero sí, hubiese estado muy bueno. Cerrar así la kermés. Sí. Nicolás, agradecerte por la generosidad de habernos atendido. Lo mejor para el fin de semana en esta kermés de Los Unidos. Y siempre que hablo con Horacio de esto lo digo y te lo digo a vos también. Felicitaciones por el crecimiento que ha tenido el club. Bueno, muchas gracias y gracias por difundir la actividad que hace toda la familia de Once Unidos. A disposición, abrazo inmenso. Abrazo. Ahí pasaba Nicolás es profe del Club Once Unidos, que junto a los padres ahí se cargaron esta kermés que hace estas cosas. Por eso la primera pregunta venía por ese lado, porque por lo general arrancan con eso, ¿no? Digo, che, una apoyada para juntar fondos porque tenemos que viajar un federal de vóley o de handball y lo que sea, y sale 2 millones, 1 millón, y termina quedando. Digo, el otro año lo volvés a hacer porque salió bien, y el otro año la gente te lo pide porque salió mejor, y por lo general terminan quedando casi como unos clásicos que se cortaron en pandemia, muchos de ellos, y algunos retomaron, como es el caso de la kermés de Once Unidos. Pasaba entonces, hablando de la kermés del Club Once Unidos, Sebastián Vaca Quintana.